madrugar, pa' colar. Prefiero ser obrero que fascista. Con dinero es una forma de vivir. En el burro siempre hay algo que decir. Es una forma de vivir. Expresando sentimientos, así somos felices. Ten cuidado que te vi. Si vas a jugar y no tienes y yo aquí. Es una forma de vivir. Es una forma, nuestra forma de vivir. Es una forma de vivir. Desde el culo hasta la fe.